Debido a la pandemia de la COVID-19, muchos son los cambios que han sufrido los cubanos y todos los seres humanos que habitan el planeta. Pero a diferencia de los adultos, los niños y jóvenes han explorado todas las iniciativas posibles dentro del hogar para encontrar el tan anhelado entretenimiento. Lo cierto es que la escuela forma parte de ese diario e incentivo que provoca en ellos alegría y ratos agradables entre los amigos y el conocimiento. Tras la preocupante de padres y estudiantes sobre el reinicio del curso escolar, nuestro equipo de trabajo se acercó a la Dirección Municipal de Educación en la Ciénaga de Zapata para conocer cuáles son las alternativas y estrategias que adoptan en el sector para el curso 2020-2021. Conversamos allí con Ania Serrano Méndez, subdirectora general de Educación en el territorio, quien accedió con gusto a responder cada una de las interrogantes. Ania, ¿podría comentarle a la población cenaguera cuáles son las medidas, opciones e ideas que aplica la dirección municipal para el momento en que se decida comenzar el curso? El reinicio del curso escolar en la Ciénaga de Zapata se efectuará sin fecha exacta aún, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, teniendo en cuenta la pandemia. El reinicio del curso va a tener características diferentes, porque son sujetas a las características de cada consejo popular, de cada escuela. Vamos a tener en nuestro territorio, en el reinicio, según la estrategia que tenemos montada, niveles educativos de centros territoriales y de centros provinciales. Por ejemplo, la pedagógica se va a quedar en el territorio. Tenemos para eso montado dos sedes. Una sede va a ser en la FU Eulogio Lovato y la otra sede va a ser en el Centro Mixto Eddy Gómez. La sede de Eulogio Lovato va a atender a los estudiantes de la zona de Playa Larga, Papi, de esta zona del lado acá, y la de Cayo Ramona, entonces atendería Girón, Cayo Ramona y las comunidades aledañas. Está ya montado los horarios, teniendo en cuenta los planes de estudio de esos estudiantes de pedagógica. Tenemos previsto los profesores a impartirle clases, utilizando metodólogos de la dirección municipal, profesores y otros. Se va a quedar en el territorio la enseñanza de ETP, también la vamos a asumir. ¿Dónde va a ser? En el Centro Mixto de Gómez Planella. Los estudiantes de cuarto año que se encuentran en práctica, es lo que le corresponde, ya está conveniado con los organismos a que ellos corresponden para asumir sus prácticas. No debe quedar en el territorio preuniversitario ni IPBC. Esos alumnos, hay tres variantes que pueden existir para ellos, pero la variante de origen es que vayan a estar en su mismo centro donde estudian. En el caso de la primaria, ¿cómo se realizan los horarios? La primaria va a quedar reajustada teniendo en cuenta los locales, las características de cada escuela y las indicaciones emanadas del ministerio, ajustando a las características nuestras. Por ejemplo, va a haber escuelas primarias que van a asumir la semipresencialidad, porque vamos a comenzar así, con una semipresencialidad, o sea, por día, los grados. Va a asumir las escuelas con mayores matrículas, primero, segundo, cuarto y sexto grado, asistirían a la escuela tres veces a la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes. Y quinto, tercero y preescolar asistiría martes y jueves. Apartando del plan de estudio de cada grado, el resto de los horarios van a ser dedicados a actividades complementarias, independientes, que las asistirán los especialistas de la escuela, o sea, los maestros especialistas de la escuela que no son de grado, que todas van a estar vinculadas a través de juegos, de diversas actividades que tributen al aprendizaje, tareas de impacto, la producción de alimentos, la que tenga huerto, todas van a estar dirigidas en ese sentido, teniendo en cuenta el perfeccionamiento. Hay primarias que por sus características de matrícula de la escuela no van a asistir con semipresencialidad, van a asistir todos los días. Por ponerte un ejemplo, la escuela Iluminado Rodríguez, están amplios los locales, no hay hacinamiento, porque lo que se quiere es que de manera paulatina, según esta la situación, llegar a la presencialidad como tal. Empezamos así por cuenta de la situación, pero lo queremos es llegar a la presencialidad como tal. Iluminado va a asistir todos los días los niños a la escuela. Las escuelas rurales asistirán todos los días los niños. La escuela especial igual van a asistir todos los días, porque lo que tiene son 17 estudiantes, no hay hacinamiento ninguno, no necesita tener horario escalonado. Aún así, las escuelas que asisten los niños en primaria, todos los días se mantienen los horarios escalonados de recreo, escalonados para el almuerzo, para evitar el hacinamiento y la aglomeración en cualquier parte de la escuela. La secundaria básica también va a entrar con semipresencialidad. Se va a ajustar la semipresencialidad a priorizar los grados terminales. Por ejemplo, el noveno grado. El resto de los grados tendrán la semipresencialidad en los días alternos. Al igual que la primaria, se van a intercalar con actividades complementarias. Las primeras semanas van a estar dedicadas a la sistematización. Ningún estudiante se le va a aplicar ningún tipo de evaluación hasta que no esté realmente preparado para asumirla. Generalmente el sistema de evaluación, partiendo de primaria, va a estar vinculado a las evaluaciones sistemáticas, que es una forma de evaluación que está resolucionada. En el caso de las asignaturas que mantengan un trabajo de control parcial, no se le va a realizar al estudiante hasta que no esté realmente preparado. Otra preocupante de los padres es en relación a las clases televisivas y el impacto en la escuela de aquellos niños que por diversos motivos no tienen en sus libretas los contenidos dados. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos muy agradecidos con los padres por el apoyo que han brindado en esta etapa de clases a distancia, por decirlo de alguna manera, porque realmente ha sido el apoyo de los padres lo que nos ha hecho que los estudiantes al menos estuvieran actualizados, estuvieran sistematizando de alguna manera con los niños. Pero no va a pasar nada por eso. Por eso es que está diseñada la reafirmación en base a la actividad televisiva. Pasamos de actividad televisiva a la semipresencial. Y lo semipresencial está conformado para sistematizar todo eso. Las reafirmaciones, los nuevos contenidos que se dieron en la actividad televisiva, todo está diseñado para pensarlo así. No va a haber para nada ningún tipo de medidas ni de nada con niños que no tengan las teleclases, para nada. Eso es asumirlo el docente y reafirmar con ese niño y atender las diferencias individuales para que ese niño salga bien y adquiera los conocimientos que necesite. Por lo pronto queda de nuestra parte continuar reforzando el estudio de nuestros hijos en casa, cuidándolos del nuevo coronavirus y confiando en que el regreso a la escuela en el momento oportuno será el aliciente a tanto encierro. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.